un llamado para tu reflexión. Que vaciles conmigo la letra de mi canción. Hago un llamado para tu redención. Que camines conmigo pisoteando a Babilón. So, cree en ti misma, abandona el sufrimiento. Amígate con ya, él será tu sustento. Y en las entradas y salidas de estos tiempos, pura bendición sentirás lo que siento. Bueno, hemos vuelto acá en el Monte Impa y ha logrado escalar de una vez. La compañía María del Carmen, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos y todas. Acá llegué a la cima del monte. Ahí va, bueno, buenísimo. Y aparte, también nos acompaña, aparte de María del Carmen, está la compañera Noe de Radio La Bulla, San Luis. ¿Estás ahí, compañera? Sí, los escucho muy bien. Buen día. Hola, Noe, ¿cómo te va? Hola, Noe. Bien. Buen día. Bien, muy bien, muy bien. Un gusto escucharle. Igualmente. Lo mismo decimos nosotros acá, nosotros. Estoy contento de escuchar las compas alejados. Que además están ahora con un trabajo impresionante, porque recordemos a amigas y oyentes que vamos a tener el encuentro plurinacional en San Luis, ¿no? Sí, en eso andamos. Ardua tarea. Nosotros apoyaremos moralmente desde bueno, acá. Y damos la fuerza. Qué bueno. Y algo más falta, tendría que falta. Ser, ¿no? ¿No es? Sí. Algo más. Bueno. Ya le vamos a empezar a preguntar todo la info que vamos necesitando de las experiencias que ustedes han tenido en las coberturas de encuentros y demás. Así que ya nos juntaremos a organizar eso. Así es. Estimada, ¿qué nos traías en el día de hoy? En el día de hoy queremos hablar de la fábrica recuperada CUTS. Es una fábrica de Concarán, una localidad que está al noroeste de San Luis, que hace 7 años vienen los y las trabajadoras de esa fábrica luchando por la expropiación de la fábrica. En el 2012 fue abandonada por sus dueños y los y las trabajadoras decidieron empezar a producir, no abandonar sus puestos de trabajo y conformaron una cooperativa de trabajo. Desde allí han emprendido una ardua lucha que les ha llevado al día de hoy a pedir la expropiación de la fábrica. ¿Qué producen? Es una fábrica textil, ¿sí? Remeras, bueno, todo tipo de ropas, prendas. Ajá. Para toda la localidad. Y en este último tiempo han incorporado ploteado, serigrafía, van innovando, van mejorando, buscando la forma de llegar, de tener, de sostener esa fuente de trabajo que ellos llaman un trabajo sin patrón. Pero bueno, hasta al día de la fecha ya se encuentra en una situación súper compleja, la expropiación no ha salido, el gobierno de la provincia no firma la expropiación, esa expropiación que haría que la planta pase a nombre del gobierno provincial, que le cedería a los y a las trabajadoras con ciertas condiciones, y de esa forma el juicio de quiebra que ya está iniciado quedaría sin funcionamiento. En este momento el riesgo es ese juicio de quiebra que ha sido iniciado ya y que puede dejar a los trabajadores sin esa fuente de trabajo. Entonces, por eso es que han redoblado el esfuerzo para hacer presentaciones en ese juicio que le cedan a los trabajadores que están activando allí, a los y a las trabajadoras que están activando la fuente de trabajo, y al mismo tiempo que el gobierno, como ya lo ha hecho con otras fábricas recuperadas en San Luis, tome cartas en el asunto para que de una vez por todas la expropiación sea efectiva. En torno a esto, los y las trabajadoras de la fábrica recuperada CUTS han iniciado una campaña que es Expropiación Ya en el canal de YouTube, han armado un canal de YouTube y en las redes, tiene un Facebook que se llama Cooperativa CUTS, reciben videos en apoyo a la expropiación y hasta Norita Cortiñas ha participado pidiendo la expropiación. Y bueno, no? Y todas las... sí, estén todas, Norita ha llegado hasta... ha llegado hasta Concarán pidiendo la expropiación. Varias familias están allí sosteniendo esa fuente de trabajo más que necesaria para una localidad pequeña como Concarán, y con muchos simbolismos, ¿verdad? Se habla de un trabajo sin patrón, un trabajo de los y las, una fuente de trabajo sostenida por los y los y las trabajadoras. Así que desde la Bulla acompañando este proceso, que este fin de semana que viene, el sábado 7, realiza la Quinta Minga Libertaria, que es una fiesta que vienen realizando todos los años a principio de diciembre para encontrarnos, para reivindicar ese espacio de trabajo sin patrón. Y en este año, con un contexto aún más complejo, que es que el inminente juicio de quiebra que puede dejar a los trabajadores sin esa fuente de trabajo. Por eso es que se redobla el pedido de la expropiación y que el gobierno de la provincia escuche a estos trabajadores y trabajadoras que vienen sosteniendo una fuente de trabajo cuando los empresarios al primer momento de dificultad económica abandonaron la empresa y dejaron a la deriva a todos los trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, se viene este fin de semana una minga libertaria. Y tenemos un breve audio con una de las trabajadoras de la CUP, Sandra Ailón, que desde Concarán nos contaba cómo se están organizando para esta minga libertaria y las dificultades administrativas y demás que están desarrollando por el juicio de quiebra que ya está iniciado y el pedido de expropiación. Así que si les parece, lo escuchamos. ¿Cómo no? Escuchamos entonces a esta trabajadora, Sandra. Sí, y una... Sandra Ailón. Sandra Ailón. Una cuestión, bueno, ha sido un gusto. Luego del audio vamos a ir a una pausa, pero entonces te queríamos saludar antes y... Bueno. Saber que fue un gusto. Sí, un gustazo, porque somos todos nueves acá, para el Enredando las Mañanas, tanto Radio Semilla, de tele... Y gracias a todas las columnistas que han pasado, dentro de ellas La Bulla, a nombre tuyo, agradecerle a todas y todos los compañeros de allá. Y bueno, fue un gustazo y va a seguir siendo un gustazo, digamos, poder compartir aire. Sí, por supuesto, para nosotros este año ha sido muchísimo aprendizaje también, una alegría enorme haber podido compartir algunas mañanas con ustedes, empezar a ser parte activa ya del Enredando las Mañanas, con la colaboración, por supuesto, de Radio Semilla, de los compañeros allí, los compañeros que han estado sosteniendo todo este año el Enredando y acompañándonos a que nosotros también desde acá, desde San Luis, podamos ser parte. Así que muchísimas gracias a todo el equipo allí que nos bancan, que nos acompañan. Es complicado desde San Luis sostener medios alternativos, pero acá estamos y lo podemos hacer porque no estamos solos, solas, porque estamos acompañados por toda una red que son ustedes. Así que muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias a vos, estimada. Un abrazo. Y entonces nos dejás ahora con con Sandra Ailón. Hermosa nota que han hecho a una de las trabajadoras. Sí, estamos con toda la organización para el 7 de diciembre, que caería sábado, y empezaría de las 11 de la mañana y hasta que caiga el sol. Esta vez vamos a tener empanadas y choripanes. Bueno, están invitadas, como siempre, todas las ferias que quieran participar. La entrada es libre y gratuita, así como también a todos los artistas que quieran participar. Sí, esta minga es más especial porque estamos pidiendo la expropiación de la fábrica, así que todos los que nos quieran venir a apoyar también con ese tema va a ser muy bueno. Sí, te comento, bueno, nosotros todavía no hemos recibido respuestas del gobernador para una entrevista y bueno, todavía seguimos esperando a ver si se resuelve el tema de la expropiación. Y por otra parte está el juicio, que nosotros habíamos presentado un proyecto de trabajo, el cual nos rechazaron ya dos veces, y esta última, que hoy teníamos que presentarlo, presentamos con otra propuesta, que sería vender la mitad del predio, máquinas que no las estamos utilizando. Y bueno, y también invitar a los ex compañeros que trabajen en la cooperativa. Así que vamos a ver si esta vez por ahí el síndico, tanto como la jueza, aceptan la propuesta. Bueno, hoy lo presentamos y sí, tardan algunos días entre que lo vean y lo revisen y bueno, y vean y lo valoren. Y bueno, y después nos estarán avisando si esto les es factible o no. Y bueno, si no es así, estaríamos corriendo el riesgo de desalojo y después un próximo remate. Así que ahí se nos va a complicar. Igual no vamos a dejar la fábrica, vamos a seguir luchando. Y bueno, y si esto llegara a pasar, si estamos en esa instancia, invitaremos a diferentes organizaciones para que se sumen nuestra lucha y nos apoyen. Sí, la verdad es que nosotros tenemos toda la esperanza que la única salvación es la expropiación y que pararía el juicio y que sería factible para todos los trabajadores, tanto los que estamos en la fábrica como los que no, porque cobraríamos, o si bien nosotros no estaríamos, a lo mejor no vamos a cobrar, pero nos quedamos con la fuente de trabajo, que es lo que más nos importa. Y el que no está dentro de la fábrica, sí, cobraría lo que tiene que cobrar. Sí, la verdad que trabajo no nos falta, y lo que pasa es que también nosotros no podemos pensar por el tema del juicio en seguir por ahí aportando más a la cooperativa, más ideas, más cosas, porque no sabes si eso lo vamos a tener al final o no, viste, es un tema. Pero sí, siempre con mucho trabajo, con clubes que quieren hacer sus equipos deportivos, y bueno, y demás, porque también están todo generalmente lo deportivo, ¿no? La zumba, vóley, básquet, todas esas cosas, nosotros las hacemos, el diseño que quieran, así que sí tenemos trabajo. Sí, la verdad es que eso se siente, se ve, y por eso es que nosotros estamos, por ahí cuando decaemos, eso nos da fuerza y energía para saber que estamos bien, que estamos haciendo las cosas bien y que bueno, que es por nuestra fuente de trabajo. Bueno, muchas gracias, y sí, nosotros también esperamos por la expropiación que salga, que es lo que sería la solución. Por otro lado, esperarlos el 7 a la minga, ustedes y a toda la audiencia que quiera participar, tanto artesanos como artistas, y los que quieran venir a compartir la tarde, tomar unos mates, porque va a haber cosas dulces también, así que darlos, queda la invitación hecha para todos los que quieran participar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. La Riachena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.